dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿y tú? ¿Qué tal? Súper bien, ¿y tú? Yo ya dije muy bien. Gracias. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Ah, creo que no trae fuerza lo ahorita. ¿Qué te pasó, Lobo? Me atropellaron. Por andar de loco. Ah, qué lobo. Persiguiendo carros. Pues ten mucho cuidado, Lobito. Ten mucho cuidado. Estar viviendo la vida loca. Por andar viviendo la vida loca, ¿no? Sí. Que a veces el lobo se cree perro y entonces empieza a corretear a los carros. Entonces, como que eso no va, ¿no? Sí. Lo inspiró el tema de la semana pasada. La semana pasada. Quedó prendido con ese tema. Me dijo, voy a ver qué se siente. A ver si me adopta, ¿no? ¿Qué se siente ser un perro? Dije, no, eso lo hago todos los días. Never mind. Bueno, hoy vamos a hablar. Por cierto, espérate. Tuvimos a alguien que nos hablara de. Que nos envió un comentario sobre el tema de la semana pasada. Una mujer que ama a los perros, se llama Carolina, que es de Colombia. Cuchu. Y sí. Bueno, estaba diciendo que ella y su novio tienen algún tipo de negocio así. ¿Así? Sí. ¿De peleando perros o qué? No, o sea, de que hacen no sé qué cosa con los perros, pero los sacan de la calle. O sea, que los adoptan. Oh. Qué padre, ¿verdad? Adoptan perros de la calle. Eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? De hecho, creo que en Holanda es donde no hay ningún perro callejero. Hay una amiga que le gusta hacer eso. Bueno, de que los perros que ella ha tenido son adoptados. Y a mí se me hace como que medio difícil porque ya en sí entrenar a un perro que... a un cachorro es medio difícil. Y ahora entrenar a un perro ya grande como que... como dices, no le puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Exacto, pero pues para eso. Tampoco al lobo. No esperen que el lobo lo aprenda nuevos trucos. El objetivo no es tanto enseñarlos, sino sacarlos de la calle, ¿no? También. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de otro tema que es totalmente diferente a lo que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de si ser sexy es natural. O sea, nato, que alguien ya nace siendo sexy. O chiqui pom pom. O tratan, ¿no? Hay gente que lo provoca, trata de ser sexy y pues a veces no le sale. ¿Tienes alguien en mente? Sí. El lobo conoce a muchas que tratan de ser sexys y no les salen. Tablera les falla. Y renuncian. Patitas. Sí, y se caen, ¿no? Sí. Las renuncian. Ok. Pues hoy vamos a hablar acerca de este tema. Recuerden que si ustedes quieren participar, quieren darnos su opinión acerca de qué es lo que piensan ustedes, de si se es sexy natural, se nace siendo sexy o se convierte, ¿no? Nos pueden mandar ustedes su opinión. sus opiniones. Aquí luego ya se está encuerando, ya creo que se creyó el tema. Se metió mucho en el papel, ¿no? Sí, ya nos falta que se tome selfies mientras estamos haciendo el programa. Que pues hay que ponerse sexy. Y bueno, hace calor. Está caliente el tema, ¿eh? Está caliente, ¿eh? Y bueno, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y mandarnos un inbox o hacerlo ahí público el mensaje. Hoy vamos a clasificar esto de ser sexy en personas que su naturaleza es ser sexy. Vamos a hablar también de las personas que son sexys por su personalidad, valga la redundancia, ¿no? Y también las personas que por su físico, por el atractivo. Entonces, vamos a clasificarlo en esas tres. Sabemos que tal vez ha de haber muchísimas más, pero son las más conocidas. Conocidas, exactamente. Y bueno, primeramente por su naturaleza. Ustedes ahorita en este momento piensen en alguien que se les hace muy sexy. Ricky Martin. Sí. No, ya te perdimos, ¿no? No, lo que pasa es que dicen que en sí pensé que tiene una energía, bastante positiva y es, de lo que he escuchado, es muy atractivo hasta en persona. Entonces le han dicho que besa muy rico. Ricky. ¡Oh, lo visto! ¡Uy, uy, uy! Está como George Michael aquí, lo tanta vieja ya. Ya lo voltearon, le voltean el calcetín. Bueno, pues ya pensó en Ricky Martin. ¿Sabes qué? Yo también escuché de otras personas, pero dijeron todo lo contrario, que en persona no se ve para nada. ¿De veras? Uh-huh. Eso fue hace años atrás, entonces... ¿Quién sabe? Tal vez ya cambió, ¿no? Muy X, ¿no? Sí, que eso es lo que yo escuché. Sí, pues, o sea, es que si vamos a hablar de gente pública, pues podemos decir quién sea y podemos decir los pros y los contras, pero no tiene nada que ver. Bueno, ahí está Fox, ¿cómo se llama? Megan Fox. Es muy sexy, pero dicen que no actúa para nada, ¿no? Bueno, eso va incluido. Ahorita yo nada más les dije para ver si caía en alguna de estas tres clasificaciones. Por lo que acaban de decir ustedes, es sexy por su físico. Pues ambos, ¿no? Entonces, bueno, no quedó en la que vamos a hablar. A ver, perdón. En las personas que son sexy por naturaleza o que su naturaleza es ser sexy, ¿no? O sea, que podemos subclasificar en las personas que tienen sonrisas sexy. Yo creo que todos conocemos a alguien que no trata de reírse sexy, o sea, no se pone a practicar, voy a tratar de reírme sexy, ¿no? Ajá. Sino que simplemente nacieron así y tienen esa sonrisa por genética o simplemente porque es su forma de reír y cuando alguien los ve dice, oh, o sea, hasta se quedan con la boca abierta, ¿no? Uh-huh. ¿Han conocido a alguien así? Pues he conocido a varias personas, pero no se me viene ninguna. Ok. A mí tus ojos, Venus, son muy sexys. ¡Ay! ¡Ande! Muy naturales. Bueno, esos son de la... por la y las piernas, sí. Ok, yeah. Ok. Yeah. Ya está colorado. Aquí nos dejó. Buenas noches. Ok, bueno, hay gente que tiene unos ojos sex. Por ejemplo, hay mucha gente... Que está de acuerdo conmigo, ¿no? Que los árabes o los iraníes tienen unos ojos, un color claro y unas pestañas enormes que pareciera que están delineados, aunque también ya me dijeron que sí se delinean los ojos, ¿sí? ¿No? Wow. Sí, pues sí, les gusta. Es naturales. O sea, no sabemos si cae en esta categoría de ser naturales o ser fabricados. Naturales es la belleza indígena en México. ¿Cuántos, o sea, mujeres indígenas o hombres indígenas que son guapos o guapas y no necesitan cosméticos? O sea, están como vienen al mundo. Exacto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos...? Yo por lo general, yo sí me fijo en eso, que veo mujeres que no traen nada, cero de maquillaje, cero de pintura en el cabello, cero de peinado que plancha y todas esas cosas que usamos... Y yo sí me quedo impactada, yo sí me quedo impactada de que, pues tal vez los hombres no las ven atractivas porque ya están acostumbrados a ver a la mujer con maquillaje, ¿no? Ajá. Pero el momento de otra mujer reconocer la belleza sin estar maquillada, sin estar peinada, sin estar esto, o sea, dices tú, wow, imagínate si se maquillara. Para mí es... Como lo dice Marta aquí. Al contrario, así cuando están maquilladas, como que digo, bueno, es el maquillaje. Un maquillaje. Sí, exactamente. Pero es cuando las ves en fotos al natural y se ven todavía atractivas, ahí es cuando en realidad me impresiona a mí personalmente. Y hay muchas personas de que, o actrices, que en sí es el tipo de vida que llevan. O sea, hay unas de que se la pasan en fiestas y tronándosela y bebiendo, y tú ves así que por años empiezan a deteriorar, y otras actrices que en realidad se cuidan, comen bien, hacen ejercicio y son personas muy tranquilas, muy buena gente, las ves de que en realidad duran así como que no envejecen tan rápido. What is... Perdón. No estaba pensado en nada. Baby. ¿No te le informa? Sí. No, man. Sí, güey. ¡Ella se cuida! Sí, güey, pues flaca sin nada. Pues ahora sí. Pues a Lobo le gusta sin nada. Sí, sin nada de maquillaje, está o sea. Bien, está natural. Bien. Naturalita. Bueno, también. Muy inteligente, eso sí. Otra de las personas que tienen esta cualidad, ¿no? Que nacen sexys, que su naturaleza es ser sexy, es cuando uno lo ve en sus manos, ¿no? Porque tampoco alguien se va a maquillar las manos para verse sexys. Hay personas que dices tú, me encantan esas manos de las mujeres de ese hombre y los hombres de esa mujer, ¿no? Y es ¿los hombres de esa mujer? De la mujer, pues. Las manos de la mujer. Es que te fuiste por la tangente. O tú se te salió algo. Que bueno, pues el lobo entendió también, ¿no? Sí. Está pensando en otra cosa, Marta. Está en Marte. También, por ejemplo, la naturaleza, como decía ahorita, no sé, esos, las piernas, ¿no? A veces también las mujeres, sin que tengan que ir a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, nacen con unas piernas muy bonitas. Y no lo puedo decir de los hombres porque las mujeres pues casi nadie dice, ah, qué piernas tan sexys. Bueno, sí dicen. Los futbolistas. Sí, es cierto. Los futbolistas. Sí. O sea, tienen unas piernas muy sí, pero eso también porque lo trabaja, ¿no? Pues sí, pero tiene su... Bueno, entonces eso caería en el físico en lugar de lo natural. Sí. Pero en las mujeres que sí normalmente pues nacen con unas piernas muy bonitas, que sí es normal, que como mujeres estarán de acuerdo conmigo, que hay unas que por más de que hace ejercicio, pues simplemente las piernas no se ponen torneadas. Y hay unas que nunca en su vida han hecho ejercicio. Yo cuando estaba en la secundaria, yo tenía amigas que tenían las piernas muy bonitas y no hacían ejercicio. Entonces ya venían por genética. Y dices tú, wow, imagínate si hiciera ejercicio, ¿no? Envidia. Pues no era envidia. ¿Algún hombre? ¿Algún hombre? Que sepamos. Laura. Yo sí. Después les digo. Y otra de la naturaleza. ¿Cuál ustedes es? Pensarían. La voz sexy. La voz. Pues sí, ¿no? Hay unas que lo tienen así como ronquita, así rica. ¿Las son mujeres o los hombres? Sí, la mujer. Mujeres y hombres, sí. Aunque hay muchos hombres que no les gusta la voz ronca de una mujer. No, no bueno. Es de que depende. A cierto punto. Sí, no queremos Félix, de, ¿no? De fumadora, no queremos de María Félix. ¡Te quiero mucho! Sí, sí, sí, no. Ya ven, María Félix con no esa voz será de las mujeres más hermosas. Por el aparato ese que se ponen en... No. O sea, una voz sexy, pero a cierto nivel, o sea. Como Demi Moore cuando como, era joven. Sí, exactamente, cuando están así como que mermadas por alguna enfermedad. Mormadas, perdón. Ahí, por ejemplo, cuando se les nota un poquito, pero no tanto. Sí, también los hombres. Yo pienso que una voz sexy de un hombre tiene que ser un poco ronca y no, ¿cómo les diré? A mí me molesta la voz de los hombres cuando es, que es cuando es chillona, chillona. Y cuando casi no se escucha así. ¿De qué hablas? Love Talker. O sea, tú lo que quieres es un Alejandro un Fernández, hombre. ¿No? Quiero un hombre de veras. Potrillo que hable así con una voz gruesa. Ya lo hemos sacado sin voz. Mando. Sí. Se llena todo. Sí, no, no. Gracias. Ya me voy, gracias. Nadie me respeta. Bueno, pues esas son las subcategorías más importantes o que se dan más a conocer en las personas que por su naturaleza son sexys, ¿no? Lo que más uno se fija o en lo que uno puede notar, como ya dijimos, son la sonrisa, son los ojos, son las manos, son las piernas, la voz. ¿Qué más pueden considerar ustedes como que sea natural? ¿El las caminado? Pompas. No, eso ya viene siendo el físico. Supongo que llega a pasar por eso. Tiene... Eso es. Ah, algunas okay. veces el pelo. El pelo. No, algunas veces el pelo que es sedoso, así brillante, así es atractivo, así. O por la forma de ser, obviamente la personalidad tiene mucho que ver. Ok. Entonces, esperaré a los otros, a las partes del programa donde hablaremos. Lo que pasa es que ahorita ustedes pues, no nos están viendo, ¿no? Pero en las estamos clasificaciones aquí, están diciendo de otras clasificaciones que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, si ustedes tienen alguna otra que dices tú, ¿cómo que se les pasó esta? Si es muy importante. Si tienen alguna, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexylovradio y nos pueden enviar un inbox. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Te adoré, no te quiero ver. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando hoy acerca de los sexy que son acá los compañeros. Vienen muy elegantes, muy sexy porque... Gracias. Porque sabían el tema, ¿verdad? Sí, hay que verse, hay que sentirse, hay que... de todo. Todo sexy. Como que quería decir mucho lobo, ¿no? Y lo resumió en... Es que cuando llega a su casa es de esos que se toca él mismo. Oh. Y es el que canta la canción I Touch Myself. Pero bien que se la saben las, los dos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay que cantarla de vez en cuando. I'm too sexy for my. Esa es otra. Oh, este lobito viene desatado. Y bueno, ahorita vamos a hablar ahora. Yo creo que lo que les más. Lo que. ¿Les va a gustar más o no? No, yo creo que lo que les gusta más a los hombres son las personas sexys por su físico, ¿verdad? Pero no, ahorita vamos a hablar acerca de las personas que son sexy por su personalidad. No sé por qué me sonó como un perrito, dijiste... Foxy. Ah, lady. Ok. Bueno, aunque no lo crean, ¿no? La gente con una personalidad... muy especial, o sea, también lo convierte en personas sexys, ¿no? Yo creo que muchos hombres dicen, no, la personalidad no es sexy, porque se enfocan más en el físico, en los atributos, ¿no? Yes, yes, yes. Pero las mujeres yo pienso que sí nos enfocamos más también en la personalidad. Por ejemplo, en la personalidad, cuando uno es... inteligente, la inteligencia tanto en el hombre como la mujer, o sea, habemos personas, ¿no? Que lo vemos sexy. A veces es una combinación entre ser sexy y también, pues, admirar a esa persona por lo que hace o por lo que es, ¿no? Sí, así hay muchas personas así, pero tristemente la mayoría de gente se fija en lo... Sí, o sea que hay muchos hombres de que le vale cacahuate. De los dos, de los dos. Mujeres y hombres, no me digas de que nada más. No. Los hombres son unos cochinos y unos puercos. No. No, yo pienso que los hombres, porque las mujeres. Las mujeres también. Así, no me digas de que no. Así, yo conozco hasta los programas de show allí que. Y. ¿Cuántas veces has visto que el. Veo el ¿cómo se llama? Que no es, tiene, que tiene una personalidad increíble, termina con la del show. Pues no sé de cuál show hablas. Es por lo regular en las novelas, el feo nunca termina con la bonita, por lo regular, la mayoría de las veces. Pero ahí está Betty la fea. Y está el otro que era pero, feo. El otro que era feo. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, el caso es de que yo lo decía que los hombres, porque por lo general los hombres andan con chavas tal vez muy atractivas, pero sí. Cero inteligentes. Sí. O sea, que les vale. En cambio, las mujeres a veces dejan a un hombre guapo por ser un babas, por no saber del mundo, por no sí. Tener un tema de conversación. A los hombres no les interesa tanto que la mujer... sea una cerebrito, que sea una persona conocedora del mundo. No. No, sí, sí, sí nos importa, pero honestamente. Ya, ya lo hice, ya. Tienes razón, muchos hombres se fijan en el físico. No, el no. No, yo sí. Es como el cómic. El cómico ese que dice que para qué quiere a... ¿Cómo se llama? Ninel Conde. Ninel Conde. Ay, cosita. ¿Qué le dice a la esposa? Nunca voy a salir todo emputado de un hotel diciendo, ¿cómo es que no sabe ecuaciones cuadráticas? Ninel Conde. Eso lo dijo el cómico que ahí pueden ver, ¿no? En YouTube. Franco Escamilla. Para que busquen ese chiste. Muy bueno. Para que puedan entenderlo. Y bueno. Deseamos la inteligencia. Yo pienso, como les digo, las mujeres nos gustan que los hombres sean pues inteligentes y lo vemos sexy. ¿Por qué? Porque la mujer está comprobado que madura más rápido que el hombre. O sea, no es lo mismo una chava de 20 años y un chavo de 20 años en una relación, porque la mujer es más madura y el chavo pues todavía se quedó como en la época de los 15. Mayormente, la mayor parte. Porque hay muchas, lobo, realmente. Porque hay muchas chicas que honestamente así te quedas, ¿what? Bueno, pues si también son las de table, sí, así pues como sí. Que no te van a enseñar mucho que digamos, ¿no? No, sí le enseñan. Bueno, sí, pero sí. No te van a una cátedra de ecuaciones diferenciales, ni de historia, ni... Sí, es diferente lo que me enseñan. El sí, no, ya se están desviando. Bueno, también lo que lo hace sexy en la personalidad de alguien es los temas, ¿no? Cuando uno tiene una conversación interesante. O sea, esas personas que siempre tienen conversaciones que nadie más las tiene. Que dices tú, me encanta hablar con esta chava o con este chavo porque aprendo algo nuevo, o porque lo que dice, o sea, no lo puedo escuchar de nadie más. Me parece muy cierto. Es más, realmente eso es lo que debe estar buscando una persona en su pareja, porque eventualmente pues todos nos vamos a volver viejitos y nada más la gente que puede mantener tu interés en una conversación es probablemente con la que quieres pasar tu vida hablando, ¿no? Uh-huh. Por eso siempre lo dicen todos, ¿no? Te voy a decirle que hay varias gente que dice que la genética afecta mucho lo que cómo te atrae las otras personas, y tristemente venimos de, según esto, de lo que dicen las personas, es de que como hay gente que busca gente fuerte, gente que alta, rápida, exactamente, esa es la gente que atrae, que busca mucha gente porque es la genética. No sé qué tan cierto sea eso, pero dicen que las mujeres buscan a alguien que las proteja, que les haga sentir bien. Entonces, no sé qué tan cierto sea eso, pero es parte de lo que dice la gente. Ok. ¿Y qué otro punto? Pues que sean conocedores de mundo, o sea, una persona que tenga experiencias de vida que sean únicas y que te puedan hablar de cómo es Europa o Asia o África o Australia o el mismo Sudamérica, no sé, alguien que te abra las puertas del mundo a maravillas que no conocías, o la historia o el arte, gente que realmente saben de cosas que la mayoría de nosotros no sabemos, ¿no? Creo que eso es lo que muchas veces uno puede decir, ah, esa persona es interesante porque sabe de este tipo de cosas que nadie más puede decir. Eso es lo que yo pienso. Exactamente. Y eso los hombres pasemos mucho tiempo viendo fútbol. Y les podríamos hablar a las mujeres de todo lo que quisieran de fútbol y de fútbol americano, pero no les interesa. Son muy conocedores del mundo, del fútbol. Los wings, o sea, podemos hablar de wings y fútbol. Las podemos llevar a la experiencia, pero pues, no están interesadas. Creo que no. Es más, si es el lobo, es table, cerveza, wings y fútbol. Ya. Para Bueno, también otro que podríamos incluir en la personalidad es de la gente, bueno, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Cuando uno ve que es muy sociable, Eso también lo puedes ver sexy, ¿no? Yo creo que la gente no ve sexy a alguien que es muy serio. Sí, no, pero los que tienen inteligencia emocional, pues es algo muy refinado y que poca gente lo tiene, porque no es algo que presumas, es algo que se ve y que la persona aprendió en algún momento de su vida a controlar sus emociones y a comunicarse y a demostrar exactamente la emoción adecuada en el momento justo. Pero déjame decirte que hay varias gentes que son bastantes como serias, como, pero son muy interesantes, así, saben mucho del mundo y todo eso, y no tratan de impresionar al resto de la gente, y hay muchas mujeres que son atraídas por ese tipo de personalidad. Bueno, sí, tienes razón, pero también la mayoría piensa que una persona seria es poco aburrido o aburrida, ¿no? Por eso es que... Pues depende, el hombre más interesante del mundo, quién sabe. Hay muchas mujeres que están interesadas por personas serias como los padres, los que estudian para ser sacerdotes y que saben que no pueden tener nada, por alguna razón le buscan a ver si pueden tronarlos, ¿no? Y después da la noticia, pues me salgo del sacerdocio porque me encontré con una lobita. Aquí estamos, aquí tenemos el lobo que ya estaba, ¿no? En trámites de ser padre. Me estaban tratando de convencer. Ya lo estaban lanzando ahí. Y mírenlo aquí, ¿dónde ahí está? Ahí salí corriendo, pero que no. Ahí es donde terminó dando cátedra, pero en otro lugar, ¿no? Aprendan, hijos. Aprendan lo que viene. Y bueno, vamos a pasar ahora a la tercera clasificación, ¿no? Ahora sí, yo creo que en este hay tela de más, ¿no? Por dónde cortar. ¿Por qué? Porque ahora las personas sexys por su físico. Yo creo que a nadie les gusta eso, ¿no? No, nadie. Y nadie sabe qué es el nadie sexy. Nadie paga por eso, nadie. Bueno, ya se está yendo también por otro lado. No, es que es verdad, o sea, mucha gente que es sexy por su físico pagó por eso, ¿no? Ah, sí, es cierto. Y realmente, pues, también hay que clasificar lo sexy porque, pues, son sexys. Aunque sea artificial, mijito, si les costó y lo venden bien, pues, lo compra la gente. Sí, ahorita vamos a decir, por ejemplo, qué es lo que se opera, ¿no? La mujer, el hombre también se opera, ¿eh? Sí, para verse sexy. También están las mujeres que compran ropa muy llamativa para poder demostrar lo sexy que son. Y también supongo que habrá hombres que se compran cosas muy pegadas. ¿Los están fuertes? Digo, perdón. Déjame cerrar la playera ahí. Pero bueno, hay cosas que le queda bien a la gente que es sexy. Ajá. Porque demuestran lo bien que están, o lo bien trabajados que están, o lo bien operados que están. Exacto. ¿No? Sí, pero hay gente que honestamente no debería usar cierto tipo de ropa. Sí, tristemente, si no es... Yo hasta cierto punto no puedo, ya a cierta edad, ya no debería... Enseñar pelo. Cosas. Sí. Es demasiado pelo, sí, de un lobo, sí, como para que todo se abra la... camisa a la mitad y ande con la... Bueno, hablando de eso, por favor, hombres, no es sexy. Los que tengan vello en el pecho, para nada es sexy que estén ahí. ¿No? Los chavos ricos con su cadenota y los pelos baby, enredados. Baby. No, eso no es para nada sexy. Los pelos en los... No sé por qué me viene una imagen del pinche lobo con italiano todo con el pecho. ¿Qué será? O sea, porque tiene muchas amigas italianas. Ay, no. Y amigos. Bueno, pues decíamos de la ropa, ¿no? Eso es muy importante porque las mujeres por lo general a veces nos queremos poner ropa que no nos queda. Y no a todas nos queda cierto estilo de ropa, hay que reconocerlo. A veces no nos damos cuenta, queremos andar a la moda. Y la verdad es que tal vez nos podemos llegar a ver ridículas. Lo mismo pasa con los hombres. Por ejemplo, las mujeres. Los precios de las cosas que se compran, ¿no? A veces... No, y aparte, alguna vez llega a pasar de que cambias de físico. Ajá. y la ropa que te quedabas 5 años antes no es lo mismo. Entonces también hay que pensar en eso, ¿no? Sí, o por no ejemplo, lo mismo el lobo que 20 años después. Sí, exacto. El lobo. Por ejemplo, las mujeres en los zapatos. Si no sabes caminar con tacón, por más bonitos que sean y sexys, sí, sí, sí. Por favor, por no favor, los usen. Haznos el favor. La verdad no se ve sexy. Podrán ser unos zapatos, unas zapatillas muy sexys, muy bonitas. Pero si de plano no puedes, no te los compres, porque eso de verse sexy ya se ve como burla, ¿no? Hay gente cuando nos ve ahí todas patulecas, van a decir, primero aprende a caminar y después te los pones. Sí, exactamente, aparte de que se pueden lastimar el tobillo por nada más tratar de ser sexy, que es lo menos sexy que se puede hacer. O sea, tratar demasiado va en contra de ser sexy. Sí, igual los leggings, mujeres, no sé si ustedes sepan qué son los leggings, pero no a todos tampoco nos quedan los leggings. Entonces, los pantalones de malla. Sí, mallas, hay unos que son pues demasiado pegados, ajá, reveladores y transparentes. Oye, como que han visto muchos. Como que ya deberían de usar menos, sobre todo pues porque se ve en todos lados, ¿no? O sea, ahora menos sería es que lo cómodos, más. Son cómodos, son cómodos. Pues sí, pero si todas lo hacen, como que deja de llamar la atención, entonces la que menos las lo use será la que llame la atención ahora, ¿no? Ah, es cierto, ajá. Poner más atención al otro tipo de ropa. Y bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de esta temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Marte. Puede cielo contigo, no sé con quién. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ya estamos en la tercera clasificación y última, estamos hablando ahora de las personas que son sexys por su físico. Ya decíamos por la ropa, ¿no? Lo que sí es sexy en una mujer, para el hombre, ¿qué es? ¿El vestido? ¿La falda corta? Un vestido pegado. Hay unos escotes. No, no, así, ¿para qué le comienzo si no voy a terminar, eh? Sí, por lo... Ahorita yo... Hasta se está limpiando de la boca. Pensar en su clasificación que trae en su celular, ¿no? Traje de baño. Las tiene bien clasificadas ahí. Pero bueno. Nos puedes decir hasta el número serial, ¿no? Pero ve, está como que salivando el lobo. Perdido. El lobo. Yo no. Creo que le dices... ¡Ah, ya está sudando! Estamos hablando de la ropa, no de la mujer en sí. Pero ya en serio, ¿no? Yo creo que, yo pienso, hasta me trabé, que cuando uno, una mujer, pues trata de ser sexy, no necesita enseñar ni demasiado... ni demasiado pierna ni demasiado escote, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que hay una línea, lo que convierte en vulgar, lo convierte en sexo. No, y aparte, para el hombre, la psicología del hombre es muy, muy rara, porque lo que nos ocultan es lo que queremos ver. Entonces, si dejan todo al aire. No ya tienen no. misterio, no tiene nada que... Ya lo vieron pierde lo interesante. Pero es obvio porque antes, cuando se observaba menos en las personas que iban, por ejemplo, a la playa, uh-huh, y que nada más dejaban ver los tobillos eran sensuales. Pero ahora, ¿quién se fija en los tobillos? Pues nadie, ¿no? Pues quién sabe. En la playa ya no, es de que ya muestran más que los tobillos. Hay gente medio rara que de repente dice, ¿cómo son tus pies? A mí me gustan los pies, pero también me gustan mucho otras cosas también. Hay personas raras. Gracias. Sí, y el que no lo bueno. Me gustan los pies. Ay, lobito. Y no bueno, sé por qué le gusta besarlos, pero bueno. Por ejemplo, en los hombres, algo que no se ve sexy. Eso es que cuando se van a la playa y traen esos chorcitos de baño pegados. Y están flaquitos, no flaquitos de que están flaquitos normal, ¿no? Sino que hay unos o que están gorditos y los pies flaquitos. Entonces se ponen esos. Se esos les olvidó chorcitos. Entrenar los las piernas, ¿no? Y la panza también, ¿no? Y los que. De repente otros que están muy fuertes arriba y también los piecitos ahí tipo de esponja. Tampoco se ve muy. De patito y. Sí. Aquí vamos a balconear a un vecino, ¿no? Que está más o menos así. Parece como Transformer cuando tú lo ves. Pero si lo llegas triángulo. A. Sí, exacto. Sí, es chistoso porque hay hasta actores que en sí de repente en el script tienen una escena medio sexy, pero la cortan o se dejan los pantalones porque exactamente es lo mismo, de que están muy ponchados por arriba, pero por abajo pura patita de pollo. Y bueno, en los hombres se ve sexy también cuando andan pues bien cambiaditos, bien peinaditos, bien aseaditos, que huelan bien, que huelan rico. Gracias. Yo gracias, pienso que gracias. Eso en la mujer se agradece, ¿no? Porque sí los hace ver sexys. O también lo que no los hace ver sexys es que a veces también se vistan con ropa que ya no les queda, ¿no? Por ejemplo, lo de los hipsters que traen los pantalones, los jovencitos pegados. Y hay gente ya adulta que eso no se ve bien. Y los peor, los que están pompudos no se ven bien. Porque parece cuerpo de mujer. Entonces, ¿no? Parecen como pañales que están ahí cargando, ¿no? Ay, y también que llega a pasar, supongamos, los que tienen los pantalones demasiado grandes. Demasiado grandes. Y también. Ya pasó la moda, ¿no? O que, no, o que traen debajo de la pompa. Eso no sí. Se ve sexy. Nunca se ha visto sexy. No sé por qué es una moda. Pero se ve mal, ¿no? Sobre todo los que traen ahí el calzón hasta roto. Ya están ahí en las cafeterías como si nada, enseñando las pompas al aire, ¿no? Sí, bueno, y están los que son sexy por las operaciones estéticas que se han hecho. Los que las pompas, los pechos, las caderas, el botox, los brazos, en la cara, el colágeno en los labios. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, hasta los que tienen piernas que resultan ser extensiones artificiales. Y es triste algunas veces ver a personas de que son atractivas y de repente se hacen la operación y le queda súper mal la operación y arruina su físico así, gacho, gacho. Sí, hay unos que de plano, o sea, se ven demasiado sexy, ¿no? Para muchos hombres se les cae la baba con Ninel Conde, ¿no? Y también Ninel Conde tiene pues esa característica de que le gusta operarse, aunque ella diga que no. Por algo le llaman también, ¿cómo? Siliconde. Por el silicón. Ella dice que no, pero quién sabe, ¿no? Pero el caso es de que en la pompa sí se ve demasiado exagerada. Ahí están las Kardashian, ¿no? Que yo imagino que todos las conocen. Sí, y ahí ya hasta venden pantalones con pompa integrada. Exactamente, que dices, wow, así, hasta pues qué punto hemos llegado. Viendo a Lobo últimamente más pompudo. ¿No? ya sabemos el secreto. Pero ahora busca pantalones de hombre, Lobo. ¡Oh! ¡No! ¡Ese batazo! ¡Ese batazo! ¡Abajo! Es que yo no sé. ¡Abajo, Lobo, abajo! No es cierto, es broma. Sí. Pero se en serio, tatúan, ¿no? Los que tienen pestañas postizas, los que se van al bronceado, o sea, ya sea artificial o natural, los de uñas postizas, o sea, hay de todo, ¿no? Extensiones de cabello, todo tipo de cosas artificiales. Para la verse gente, sexy. Sí, se pone para verse mejor y a veces no es el caso. Pero bueno, ¿quién es uno para criticar? Hay gente que naturalmente es guapo, guapa, y eso no lo cambia nada. O sea, bueno, el tiempo nada más, definitivamente va a llegar un momento en que ya no van a ser tan guapos ni guapas. Pero bueno, Sí. Hay otros que ni con ayuda artificial. No, yo pienso que con ayuda artificial todos se ven diferentes. Ahí está Cristiano Ronaldo, ¿no? Digo. Con dinero baila el per. Un ejemplo claro de lo que puede hacer el dinero por ti. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en esta clasificación, si uno quiere verse sexy, la mujer siempre dicen que si te maquillas bien te vas a ver bonita. Entonces, si pero no tienes cuidado también, ¿no? Porque mucho maquillaje con el tiempo te cambia la piel, ¿no? ¿Te sucede, lobo? Sí, sí, ya no. Así ya no cuando me quito el maquillaje ya mi piel está medio verdosa. Bueno, por ejemplo, en el maquillaje yo lo decía porque hoy en día cuando ve los tutoriales que últimamente pues se los hace mucha gente para que la mujer se aprenda a maquillar y los hombres también, que es muy normal si ahorita se van a la opción ahí de Facebook y lo que hay en videos, hay gente que está en vivo maquillándose. A mí me tocó ver un hombre, no había visto esos videos de YouTube, que diga, de Facebook. Y era un chavo que se transformó totalmente, o sea, mejor que una chava, o sea, de maquillaje, pestaña postiza, o sea, unos labios, o sea, que dices tú, wow. The Crying Game. Es increíble lo que uno puede para hacer, para el ¿no? lobo, mi admirador más fiel. Se lo quité el follow. Unfollow. Pero bueno, ustedes como hombres, ¿se les hace sexy que la mujer traiga cosas así, por ejemplo, el cabello, extensiones? No, para nada. ¿Pestañas postizas, uñas postizas? Para nada. Pero es que ni lo notan. Exactamente, algunas veces esa es la cosa, de que no lo notamos. Hasta que ya llegan a su casa. Porque a nadie le importa la pestaña. O sea, claro que sí. A los hombres no nos importa. La pestaña. Por más que digan las mujeres que, uy, sí, qué diferencia. No estamos viendo las pestañas. Yo creo que son entre ellas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que se pelean entre ellas. Nosotros no nos interesa. Ahorita acaban de darle un balazo a cada mujer que tiene ahí su pestañas, dinero en puras pestañas postizas, tan caras que cuestan. Bueno, vamos a leer uno de los comentarios que nos han escrito ustedes, que antes que nada, pues muchísimas gracias por opinar y vamos a leer lo que nos acaban de, bueno, escribir. Hacer llegar, ¿no? Y este nos los escribe, ¿quién lo lee? ¿Yo? Sí, por favor. Claudia nos dice, ser sexys natural es mejor que las que tratan de ser sexys, porque yo pienso que para ser sexys se necesita hacerlo sin tratar. Es algo que ya lo traemos nosotros mismos. Mi opinión y consejo para todas las mujeres que se ponen vestidos y faldas cortas abajo de la pompa, no lo hagan porque eso no es sexy, es exhibicionistas. Es cierto, no dijimos del exhibicionismo. Bueno, ¿no? Claudia, entonces, para empezar, no digas sexys porque no es sexy. No es sexy, no sexys. Esa es una buena opinión. Otra opinión es, sí tienes razón, son exhibicionistas, pero así es la cosa, ¿no? O sea, el que no enseña no vende, entonces a veces llega a lo pasar. Que para ella no es sexy, tal vez para otra gente sí. No, cuando yo estoy de acuerdo con ella, cuando enseñas la pompa ya no es sexy eso. Okay, bueno, tiende a ser mujeres, vulgar, se ve exactamente, vulgar. Pueden llegar a un punto que ya sea vulgar. Sí. Así que estoy de acuerdo contigo, Claudia. ¿Quién más? Ana. A ver, cuéntanos. Dice que ser sexy es llamar la atención de muchos, pero sin tener que exagerar lo que uno usa. Yo soy una persona sexy y eso me lo dicen muchas personas, o sea, los albañiles por donde pasa, y sin que ella tenga que hacer cambios exagerados. Por otra parte, yo pienso que mi novio es sexy porque tiene unas cejas perfectas y una boca sensual, y eso lo hace atractivo para mí, para muchas mujeres que lo conocen y lo desean. Te faltó ahí, ¿no? Bueno, entonces, eso es cierto también, Ana, la boca, ten cuidado con tu novio. Lo más probable es que esas mujeres ya lo probaron. Y bueno, pues para ser, oiga, sexy, así como con estos comentarios la gente ya no va a querer escribir. Bueno, cuéntanos, ¿Qué es lo que le debemos decir a Ana, Venus? ¿Qué le recomiendas a Ana? Sí, a ver, por favor, dile a Ana. Que lo aproveche, que lo aproveche. O sea, que aproveche su novio. Claro. Y que lo repase por ahí, o sea. Sí, a ver, falta el último comentario ya para irnos. Bueno, dice Mario que sus vecinas se creen sexys, pero la verdad es que se ven mensas intentando ser sexys. Yo creo que lo que somos los que somos sexys lo somos por naturaleza, sin tener que recurrir a cosas extras ni extremos. Entonces, ¿qué le podemos decir a Mario? A ver, a ellos sí le van a decir ustedes. ¿Quién es gay, güey? Uy, el hombre filoso, oye, ¿no? No es cierto, Mario. Le digo que nadie nos va a querer escribir ya. Sí. A ver. No, Mario, honestamente. Mario. Sí, tienes razón. Hay muchas mujeres de que exageran en la forma de vestirse. Pero, o sea, demasiada ropa, dice el lobo. Eso es la exageración. Ya mataron, ya. Es que va al table. ¿Cómo decir que? Demasiado exagerado. A ver tú, pásale a Mario. Ya dile, ¿qué es lo que piensas? Pues no sé, o sea, yo no conozco a tus vecinas, Mario, pero, o sea, si tratan de ser sexy y lo estás notando, es por algo, ¿no? Yo pienso que están haciendo su luchita y hay que dejarlos ser. Va a llegar un momento que van a aprender y decir, ¿sabes qué? Eso no se me ve tan bien como mi. Algo como muy yo pensaba. Importante es de que muchas veces la forma en que te vistes es la forma a las personas que atraes. Y si en realidad te vistes ahora así como, perdón, como bruja. No, pues lo bueno es que lo tratan de arreglar, ¿no? Ya no, lo que me refiero es de que si está muy exagerado el escote y todo eso, van a atraer a la gente que en realidad no vale la pena. Ok, como luego comprenderá, ¿verdad? No sé. Bueno, con esto ya finalizamos el tema del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Y también recuerda que la repetición la puedes escuchar a las 9 de la noche y el día de mañana ya va a estar la grabación. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Buenas noches. Muy buenas noches, que sean sexys. Digo, los que somos y los que no también, ¿no? Que encuentren su forma de atraer al sexo opuesto. Exacto. Y bueno, ahora sí estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.